Cuando ustedes me ven, yo sé que tiemblan. El que tenga miedo a morir, que no nazca. Dinero, puta, chipetillaca. Bebecita, el que te toque, voy a quemarle las patas. Tengo una 40 toda negra como baby rata. Fuleta, si lo voy a dejar haciendo gimnasta. Te dejamos la cara como pasta. Tengo presidente muerto pa' comprarte a tu gata. Culata, fuma conmigo y se arrebata. Un fantasma en el express y te rompemos la lata. This is the remix. Tú no metes cabras a la mambiche. Tú no metes cabras a la mambiche. Tú no metes cabras a la mambiche. Tú no metes cabras a la mambiche. Tú no metes cabras a la mambiche. Tú no metes cabras a la mambiche. Tú no metes cabras a la mambiche. Tengo una letra corrupta, medio ejemplo de gobierno. En Nightwalker, por ahí viene el invierno. Dictadura lirical, de nadie dejo rastro. Soy Mussolini, Stalin, soy Fidel Castro. Maduro me lo mama, yo sí soy un genocida. Rapero que me tira, rapero que pierde la vida. Son parte de mi colonia. Le robo la pauta en la pista. Sigo pa' dar la vista, poder imperialista. El yankee, el verdadero terrorista. ¿Qué tengo que hacer? Pa' que digan que soy real. Hablar de matar con cualquier metal. Buscarme un caso estatal o cumplir con Anuel en la federal. Pupilos, sigan aprendiendo el teacher. Los haters son pussy, buscan que me lo chiche. Haré como Zuna, darte un palo por pitcher. Un microfonazo por Saraman, biche. Tú no metes cabras, Saraman, biche. Tú no metes cabras, Saraman, biche. Tú no metes cabras, Saraman, biche. Tú no metes cabras, Saraman. Tú no metes cabras, nunca has metido. Ver la guagua y todos se meten pa'l bohío. Es que la boca dice todo lo que la mente se imagine. Hasta que me tengan de frente con los magazines. Tengo palos de oro, me dicen Hussein. El canto lo controlo, desde Luis Muñoz Marín. Estaba switch y no existe chota que me fiche. Y si le agasta a esta bicha que se desembiche. Tú sabes dónde estamos y el ticket que bajamos. Facturamos, si no me crees pregunta en Ferragamo. Salvatore, que llamen a los doctores. Que andan con la Supreme, que ni vienen de esos colores. Chinatown contigo, Louis Vuitton conmigo. Recuerda que subes de poder y bajan los amigos. Pero mientras yo estoy en Miami pisando Buscemi, ustedes están ahorrando para los peines de la semi. Tú estás bien guiado de Gantel, bien guiado de qué. Habla mucha mierda, pero nadie te cree. Si es destino, a todo el mundo le pone un camino. Yo es de los 16 en Mercedes con Anchifino. Tú no metes cabras a la mambiche. Tú no metes cabras a la mambiche. Tú no metes cabras a la mambiche. Tú no metes cabras a la mambiche. Tú no metes cabras a la mambiche. Tú no metes cabras a la mambiche. Tú no metes cabras a la mambiche. Tú no metes cabras a la mambiche. Y si te me enfocas, no vamos a hacer. FN me hace cojear. 8 años, un caso federal. Doble M me quieren matar. Cuando el R lo martillen, papá, descansar. Después su madre va a llorar. No bajamos los cristales, rompemos el cristal. Nunca llegó al hospital. Que lo entierren en el pilar. Vamos a guerrear, los están asustados. Los matamos mientras están en pericado. Tengo a la abogada del diablo, ya está todo pagado. Las balas no tienen güey, el caso va tumbado. Mataron a Galle, son soldados enterrados. Pero la 22 los va a dejar crucificados. Tengo los clavos de Jesucristo en mi mano tatuado. Te secuestro y te van a encontrar descuartizado. Tú no metes cabra, yo también tengo sicario. Ja. Famoso y millonario, cabrón, yo no tengo adversario. La nueva religión, rezame un rosario. Gucci, Prada, Louis V, me extrañaron, ya volví. El más hero puta encima de un beat. Le pasé por encima y yo ni los vi. G65 con los padiki. Tú te mueres sin llegar aquí. 2000 serían con dos putas en el jet ski. Pa' guerrear conmigo tienes que subir el ki, cabrón. Bad Bunny, baby. Bad Bunny, baby. Tú no me des cabra. Este es el remix. This is the remix. Ni ayer, ni hoy, ni nunca. Anuel. Free Anuel. Cocuyuela. Cocuyuela. Da Yankee. Bad Bunny. Tiwa. Dice aleluya. Mambo Kings. Mambo Kings. Tú no metes cabra, cabrón. Hate this music. Deja eso. La nueva religión. Nosotros controlamos el planeta entero. Pina. Haciendo música. ¿Qué tú opinas? Nos hicimos millonarios, ¿ok?